mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa, tal como lo hacía cada día. Pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared. Pero David lo esquivó 2 veces. Después, Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre 1,000 hombres, y David dirigía fielmente a las tropas en batalla. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo. Pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque tenía tanto éxito al dirigir a sus tropas en batalla. Almorzamos. Primera de Samuel capítulo 18, versos 6 al 16. Saúl estaba enloqueciendo de envidia y enojo. Y David, a pesar de que tenía la promesa de que sería rey, no hizo nada contra Saúl. Si yo hubiera sido... ¿Le hubieras devuelto el lanzazo? Sí, eso hubiera hecho. La verdad es que casi todos hubiéramos hecho eso. Cuando alguien nos lanza sus lanzas de crítica, burlas e incluso maldiciones, queremos devolvérselo con más fuerza. Pero el Señor quiere que seamos como David, que simplemente esquivemos esos insultos y burlas. Si nosotros no reaccionamos ante la gente que nos hace mal, Dios saldrá en nuestra defensa. Es tiempo de esquivar las lanzas.